en café. Así avanza mi ciudad. El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, y el alcalde de Montería, Carlos Ordoñgoitia, firmaron el Pacto por la Ruralidad de Montería para la reactivación del agro. ¿En qué consiste esto? ¿Qué nos trae este pacto? ¿Cómo se aplica? Señor alcalde, muy buenos días. Bienvenido a Café. Oscar, muy buenos días. Complacido estar en Café, saludar a todos los monterianos, a tu mesa de trabajo, pidiéndole a Dios siempre bendiciones. Y es cierto, este fin de semana fue fabuloso poder ratificar un pacto que ya meses atrás hemos construido con la ciudadanía que vive en la zona rural, con las madres, cabezas de hogar rurales, con los jóvenes, lógicamente con los campesinos, con los pequeños agricultores. Recuerdo esos encuentros con la gente en el campo, donde compartíamos las experiencias, donde conversábamos de lo importante. Y también decirte que en ese pacto por la ruralidad, no solo va a ser a futuro algo muy importante, ya en este momento estamos construyendo parte de ese pacto con placa huella, con acueductos, con banco maquinaria para este mismo año, directas para mejorar la zona rural en lo que tiene que ver con vías terciarias. Es un pacto que le da nuevamente tranquilidad y respiro al campo. Llegó la hora del campo, apreciado Oscar. ¿Y qué pone el gobierno nacional, qué pone la alcaldía y en qué consiste en general? Sí, claro. Vamos a avanzar en distritos de riego. Planteamos y le hice una petición formal al ministro para que en la zona de Los Morindó, con un predio que compra la alcaldía Montería, logremos hacer una gran represa, un gran embalse de aproximadamente unos 100.000 metros cúbicos, que va a ayudar lógicamente a muchísimas familias campesinas para que también en verano puedan tener sus cultivos. Recordemos que en esta zona del municipio, geográficamente golpea mucho, es muy fuerte el verano y los cultivos no se dan. Y queremos que lograr revitalizar a nuestros campesinos en esa zona. Por eso es muy importante ese distrito de riego. Ahí la construcción y lógicamente todo lo que se requiere para ponerlo en marcha vendría por parte del gobierno y del ministerio. También, de igual manera, en la zona de Tres Piedras, en la vereda Costa de Oro, que también hay un problema muy grande por precipitaciones fuertes en invierno, muchas familias sufren y lógicamente pierden sus cultivos. Ahí también queremos hacer un sistema de drenajes y de riego que con el apoyo del gobierno nacional y del ministerio, pues ya estamos trabajando en marcha sobre esos estudios. Y así de esa manera también banco maquinaria verde, que es tractores, sembradoras, cosechadoras, arados, nos los van a dar por parte del ministerio. Eso es compromiso que quedó firmado en el pacto por la ruralidad. Y decir que el pacto por la ruralidad también, Oscar, tiene que ver con todo, con educación, con salud, con vivienda. Por eso el recorrido que hemos hecho con base en lo que necesita el campesino, lo estamos construyendo de manera inmediata con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio TIC, para dar mucho más conectividad al campo. Ya tenemos 37 colegios en la zona rural que van a tener conectividad garantizada por 10 años, un gran aporte del gobierno. Y decir que en el Cerrito, ayer lo estuve visitando, ayer domingo, vamos a tener el primer colegio agrícola en Montería. Sin mencionar también, Oscar, que vamos a tener el primer CARI en Colombia. Escucha eso, en Colombia, un centro de atención rural integral, en el kilómetro 18, que ya está construido, que hoy pertenece a la ANI, tiene una concesión de Ruta a las Américas, y ya lo pedimos en comodato, para tener ahí todo el sistema y toda la atención que podemos dar a los campesinos, adulto mayor, jóvenes en acción, familias en acción, mercados campesinos, centro de bienestar, son casi 2.000 metros cuadrados y ya tenemos construido, que falta nada más adecuar para lo que vamos a montar allí. CARI, me suena rara la palabra, como uno de esos no tiene por acá, CARI. ¿Cuándo tendríamos ese CARI? Oscar, ya mandamos la carta directamente al Ministerio de Transporte, directamente a la ANI, para que nos lo entreguen lo más pronto posible. Ya yo fui a visitarlo, hace unas dos semanas fuimos a inspeccionar el sitio. Es fabuloso, tiene toda la dotación, tiene oficinas, tiene salones comunales, tiene inclusive zonas al aire libre techadas, muy importante, tiene cocinas ya listas. Ahí podemos hacer un gran avance que va a beneficiar a la Victoria, va a beneficiar a Patio Bonito, a Buenos Aires, a La Manta, inclusive San Anterito. Va a ser algo muy importante y va a ser la réplica que nosotros vamos a tomar para hacerla en diferentes zonas de Montería. Y estoy seguro que así como fuimos pioneros en muchos temas de política pública, este CARI va a ser replicado también a nivel nacional, porque va a ser el primer centro de atención rural integral. Muy bien. Alcalde, gracias por su tiempo para Café. Sé que hay otros medios por ahí necesitándolo hace rato, entonces ahí como para que no digan que uno juega sucio. Se los dejo. Alcalde, gracias. Oscar, no, complacido estar aquí, de poder expresar noticias muy positivas a los monterianos. No sin antes decirte, Oscar, que todavía estamos en la pandemia. Todavía sí. Estamos con el coronavirus en Montería, no bajar la guardia es muy importante. Las cifras nos dan tranquilidad, pero eso no nos puede invitar a bajar la guardia. Así que usar el tapabocas, lavarse las manos, distanciamiento físico. Y en el mes de octubre, otros sectores que estaban todavía sin reapertura van a poder abrir sus puertas, entre otros como cines y otros sectores, Oscar. Así que aquí vamos trabajando todos los días, Oscar, con la ayuda de Dios, pidiéndole siempre bendiciones, sabiduría y discernimiento en una política pública para acertar. Y que eso, Oscar, llegue e impacte directamente positivamente en los monterianos. Muy bien. Alcalde, gracias. Feliz día. Gracias. Es el alcalde de los monterianos, Carlos Ordóñez-Goitia. Y ya escucharon en qué consiste esto del Pacto por la Ruralidad de Montería que se firmó el fin de semana entre el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, y el alcalde Carlos Ordóñez-Goitia. En Café. Así avanza mi ciudad.